terminemos con ese árbitro de Centroamérica que te dijo esto. Yo le dije que valía todo, porque... Uy, no, una cosa también que terrible. Primero te habló en el sorteo, ¿no? Yo era el capitán y jugamos... ¿Dónde era? ¿Dónde era, Bambi? En El Salvador. Oh. Y entonces... Una cosa de loco. Empieza la charla esa que hace el árbitro y hace el sorteo, ¿no? Al aire, nos mira los dos y dice, ustedes saben que acá vale todo, ¿no? Digo, pero ¿cómo? Sí, acá vale todo. Creo que en un momento te agarraron en un córner del pelo. No, pero lo que fue, Alejandro, arrancaba el partido, me metían trompada, codazo. Digo, no, pero esto es una cosa de loco, estamos en Saigón acá. Claro. Es una cosa, pero infernal. Voy a tirar un córner. Sí. Voy a tirar un córner. Y me tiran un gato y me lo pegan en la cabeza el gato. Le digo, mire, escúcheme, yo me banqué los codazos, la trompada, todo lo que usted quiera, pero voy a tirar un gol y me tiran un gato. Y me dice, tiene suerte que no le tiraron un león, me dijo.